Anatomía. La anatomía estudia las estructuras, en este caso anatomía humana. Hay anatomía veterinaria, ¿no es cierto? Pero la anatomía humana estudia las estructuras que macroscópicamente, que a la vista, ¿verdad?, a la simple vista, conforman al individuo, ¿verdad? Ustedes saben de sus estudios de enseñanza media que los seres humanos estamos compuestos, los seres vivos, estamos compuestos por miles de millones de estructuras muy pequeñitas, que son las células, ¿verdad? Pero las células son de un estudio microscópico y en materia de la biología. Estas células se unen entre sí y forman tejidos, que también es microscópico. Eso lo estudia la histología. Esto no tomen nota, que esto es una introducción nomás. Entonces, y estos tejidos forman órganos, ¿verdad? Estos órganos. Y la asociación de estos órganos en sistemas es lo que estudia la anatomía, ¿verdad? Pues los órganos se unen y forman sistemas, ¿verdad? Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, aparato sistema nervioso, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que estudia la anatomía. Y la anatomía se puede estudiar desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Se puede estudiar por regiones, que es lo que le interesa al cirujano, por ejemplo. Al cirujano le interesa una determinada región, de hecho se especializan en determinadas regiones, ¿verdad? Y ahí el cirujano conoce la anatomía desde la superficie a la profundidad, cada una de las estructuras que va encontrando, ya sean vasculares, nerviosas, piel, muscular, lo que sea, ¿verdad? Esa es la anatomía regional o la anatomía topográfica, ¿verdad? Hay otra anatomía que es a través de imágenes, resonancia magnética, ecotomografía, radiología, ¿verdad? Y en que se toman unas placas, se analizan unas imágenes en la anatomía radiológica. Existe otra anatomía, como la anatomía embriológica, ¿verdad?, que estudia el desarrollo de los seres vivos. Eso lo estudia la embriología. Y así, etc. Y hay una anatomía que estudia los sistemas, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, y que es la anatomía descriptiva, y en la cual esta va tomando sistema por sistema y los va describiendo en sus componentes, ¿verdad?, en sus componentes en conjunto y en sus componentes individuales. Esa es la anatomía sistemática que tiene, ¿verdad?, una orientación descriptiva pura. Y esa es la que nosotros vamos a pasar en este curso, ¿verdad? Y donde vamos a ir analizando cada uno de los sistemas por separado, cómo están constituidos y qué características tienen. Y así vamos a estudiar entonces la osteología, ¿verdad?, que estudia los huesos, la artrología, que estudia las articulaciones, cómo funcionan y cómo están compuestas, ¿verdad?, la angiología, que estudia corazón y sistema circulatorio, la neurología, o sistema nervioso, que estudia todos los componentes nerviosos, ¿verdad?, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario, sistema reproductor, compuesto o urogenital también, ¿verdad? Y así vamos a ir desarrollando de esta manera este curso. ¿Estamos? ¿Verdad? Bien. Ahora, para poder entender las estructuras del cuerpo humano y para que anatómicamente nos entendamos aquí y en la quebrada del ají, ¿verdad?, donde tiene que haber un lenguaje que sea común anatómicamente. Y para eso los anatomistas universalmente se han puesto de acuerdo en algunos principios básicos. Como por ejemplo, fijar una posición anatómica desde la cual parten describiendo las estructuras del cuerpo humano. ¿Qué hacemos? Sí. Penitencia. Primera y última vez. Después ustedes les dicen qué es lo que hablamos con respecto a la puntualidad. ¿Ya? Bien. Entonces, partimos de una posición anatómica que es una posición artificial. ¿En qué consiste esta posición anatómica? En el individuo de pie, con los pies paralelos, mirando al frente, ¿verdad? Los brazos extendidos y las palmas de las manos vueltas hacia adelante. Esta es una posición forzada, no es una posición natural, ¿verdad? Esta es la posición anatómica. Y a partir de esa posición se van describiendo ¿verdad?, las distintas estructuras en su posición relativa de unas con otras. ¿Estamos? Ahora, para poder lograr eso, también a este individuo que estamos viendo allí, ¿verdad?, a este individuo, y poder describir, ¿verdad?, qué posición tiene la clavícula en relación con la mandíbula, por ejemplo, o qué posición ocupa dentro, ¿verdad?, del individuo, del esqueleto articulado, la articulación del hombro en relación con la articulación de la muñeca, por ejemplo. Tenemos entonces de qué manera podemos, ¿verdad?, anatómicamente, que nos entendamos todos, ¿verdad?, describir esto. Para lograr eso, ¿verdad?, fijaron distintos planos en los cuales dividieron, se aplican al ser humano, y que son tres fundamentalmente. Un primer plano, que es este que está aquí, que pasa en sentido vertical y desde atrás hacia adelante, exactamente por la línea media, ¿verdad?, en este sentido, aquí. Ahora ya, si quieren, pueden empezar a notar, aquí, ¿cierto?, en este sentido, así, ¿ya?, aquí. Aquí hay una sutura que la van a conocer después, que es la sutura sagital, ¿ya? Este plano pasa por esa sutura sagital y se llama plano sagital medio. Y divide el individuo en una mitad derecha y otra mitad izquierda, que son simétricas, ¿verdad? Hay planos paralelos a este plano que siguen dividiendo al individuo, ¿verdad?, en mitad derecha e izquierda, pero que ya no son simétricas. Esos son los denominados planos parasagitales. Perpendicular a este plano, existe este otro. Aquí está un plano parasagital. Este. ¿Lo están viendo? ¿Verdad? Este es el sagital medio, este es un plano parasagital. ¿Ya? Existe otro plano, este, que está ubicado en este sentido y pasa por una sutura que hay aquí, que es la sutura coronal, ¿verdad? Y que divide al individuo en una mitad anterior y una mitad posterior. Ese es el denominado plano frontal, por eso la F, o coronal, y es perpendicular a este otro, ¿verdad? Este es perpendicular a este otro. ¿Estamos? ¿Se ubican o no? ¿Ya? Plano frontal o coronal. Y hay un tercer plano que es horizontal al piso y que divide al individuo en una mitad superior y una mitad inferior. Es el plano horizontal. También algunos libros lo llaman plano transversal. Dime, bien. ¿El sagital divide al individuo siempre proporcionalmente? El sagital medio sí. El parasagital no. Ah, ya. Estamos bien de esta manera, en base a estos tres planos, partido. En base a estos tres planos, podemos ubicar las estructuras en relación, en su posición relativa dentro del organismo. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Miren. Horizontal o transversal. ¿Ya? En base a estos planos se originan una serie de términos que se aplican. Por ejemplo, todo lo que está más cerca del plano sagital medio está en una posición que denominamos medial o interna. Yo sé que se van a empezar a desesperar, ¿verdad? Pero esta terminología anatómica la van a manejar a cada rato, por lo tanto tienen que familiarizarse con esta terminología, que no siempre van a tener confusiones. Así lo repito, ¿ya? Y eso que he hecho es una introducción, mijita, recién a la anatomía, y no es chiste. ¿Eh? Bien, repito. Si se callan, repito, si no sigo adelante, ¿ya está? Entonces, en base a estos planos, hay una serie de términos anatómicos que se emplean para describir la posición de determinadas estructuras en relación con el plano sagital. Todo lo que está cerca, plano sagital es así, todo lo que está cerca o más cerca relativamente de este, casi me entierro esta cuestión en el ojo, cerca de este plano sagital, ¿verdad? Decimos que es interno o medial. Interno o medial. Lo contrario, que se aleja, que está más lejos relativamente de este plano medio sagital, que está más lejos, ¿verdad? Será externo o lateral. Por lo tanto, tenemos dos términos ahí, medial y lateral. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo de volver a la. Ya, a ver, pongamos un ejemplo de esto. A ver si lo entendieron. Lo que esté más cerca de la línea media es medial o interno, ¿verdad? Transarticulación del hombro en relación con la articulación del codo, ¿qué es? ¿Medial o lateral? La del hombro. No, pero la de mano medial. Ah. ¿Cuál de las dos está más cerca de la línea media? La del hombro. Por lo tanto, la posición de la articulación del hombro, ¿es medial o lateral? Medial en relación con esta, ¿cierto? Ya. Eso tiene más aplicación, no tanto para el ejemplo que les di, sino que, por ejemplo, para los extremos de determinados huesos. La clavícula, por ejemplo, tiene un extremo interno y tiene un extremo externo. Decimos que tiene un extremo orientado hacia medial y otro extremo orientado hacia lateral. ¿Se entiende? Esa es la aplicación del plano sagital. En relación con este mismo plano sagital, y se emplea fundamentalmente para las extremidades, también hay otros dos términos en relación con este plano, y que se denominan proximal y distal. ¿Qué entendemos por proximal y por distal? Está próximo y alejado. Sí, lo que está más lejos, ¿cierto? Si estamos describiendo del miembro superior, y del miembro superior, este segmento del miembro superior, que está formado por un solo hueso, que es el húmero, decimos que el húmero tiene una extremidad proximal que coincide prácticamente con la raíz del brazo, ¿verdad? Y esta extremidad proximal, la extremidad proximal del brazo, coincide con la epífisis superior del húmero. ¿Se fijan cómo se van combinando la terminología? ¿Ya? Y la extremidad distal del húmero es la que se articula con los siguientes huesos, que son los que forman el antebrazo, que son el cúbito y el radio. Coincide prácticamente para coincide con el origen de una determinada estructura, uno que está más cerca del plano medio, ¿verdad? Eso es proximal. Y lo que está más distante, ¿verdad? Es la extremidad distal. La mano en relación con el brazo, ¿es distal o es proximal? Entonces, es distal, ¿verdad? Esa es la aplicación práctica de estas cosas. Ahora, otra aplicación práctica, vamos a ir con los otros planos y después vamos a terminar, porque es otra nominación, ¿eh? Ya. ¿Estamos bien entonces? Bien, eso con respecto al plano sagital. Dime. ¿Cómo es lo que está más lejos, más cerca de...? Del plano medio, siempre hemos estado hablando del plano medio, ¿eh? En relación con el plano frontal, dijimos que lo que queda por delante es anterior, lo que queda por detrás es posterior. También lo anterior se denomina ventral, ¿verdad? Ventral. Lo anterior, ¿verdad? Sí, ventral, de vientre, ¿verdad? Y lo posterior, al tiro, mi hijita, lo posterior se denomina dorsal, de dorso. Dígame. ¿Perdón? que no vale, que no te escucho. Es exactamente lo mismo, sentado con los lados es lo mismo. Ya. Estamos entonces, eso era más fácil de entender. Dorsal, de dos. Con respecto al plano horizontal, podemos hablar de estructuras que son superiores, de otras que son inferiores. Pero también se habla de estructuras que en su posición relativa están más cerca del extremo, que es la cabeza, o más cerca de la cola. Entonces ahí aparecen otros dos términos, ¿verdad? Lo que está en una posición relativa más cerca de la cabeza decimos que está orientado hacia cefálico. Y lo que está orientado hacia la cola, más orientado hacia caudal. ¿Se entiende? Hagamos una aplicación práctica. La clavícula, en su posición relativa con la mandíbula, ¿qué posición ocupa? Caudal. Es más caudal. ¿Su mayor y caudal exponencial? Tiene una clavícula con la mandíbula. Si lo que está superior, está. Pero la mandíbula está más arriba. Caudal se mezcla con inferior. Va hacia la cola. ¿Eh? Entonces la mandíbula está en una posición cefálica en relación con la clavícula. ¿Bien? ¿Sabes? Bien. Estos son ejemplos fáciles de descripción. Ejemplos fáciles de descripción. Pero ahora quiero que me pongan la atención. Si yo quiero ubicar la posición de una estructura, un hueso, por ejemplo, que tiene una posición oblicua, ¿verdad? Como es la del fémur. ¿Verdad? El fémur ocupa una posición oblicua, va desde la articulación de la cadera y se inclina. ¿Verdad? ¿Cómo la describo? Para que nos entendamos y no haya ningún problema. Digo lo siguiente. El fémur está ubicado en un esqueleto articulado, en una posición oblicua, que va de arriba hacia abajo. Estoy ocupando el plano horizontal, ¿verdad? Desde atrás hacia adelante, estoy ocupando el plano frontal. Y desde fuera hacia adentro, estoy ocupando el plano sagital. Los tres planos me sirvieron para describir exactamente la posición que este hueso ocupa en el esqueleto articulado. ¿Verdad? Voy a repetirlo. Ahora, no sé si observaron un detalle. Al ocupar los tres planos de orientación, siempre partí desde un mismo punto. Porque si no lo hago así, me queda escoba. Se me enreda. ¿Verdad? De arriba hacia abajo. De fuera hacia adentro. Y de atrás hacia adelante. Yo no podría decir al revés. Y no me cambia la posición. Podría decir desde abajo hacia arriba. Desde dentro hacia afuera. Y desde delante hacia atrás. Y no me cambia la posición. ¿Ya? Para eso sirven los planos. ¿Se entendió? ¿Ya? Ok. Sigamos entonces. Bien, ahí hay una representación, ¿verdad?, de las distintas aplicaciones de los planos. Y vamos a entrar ahora entonces, ya después de esta breve introducción, al capítulo de la osteología. Vamos a entrar al capítulo de la osteología. Queda mucha materia por pasar, así que no se den paciencia. Bien, con relación al plano de la cabeza, cefálico, orientado hacia la extremidad cefálica. También cuando pasemos nervioso vamos a ocupar hacia cefálico, ¿verdad? El término de rostral. También, eso después llegará. ¿Eh? Bien, la osteología. ¿Qué es la osteología? Es el estudio de los huesos. La osteología es el estudio de los huesos. Los huesos suman, más o menos, con algunas variaciones, 206 huesos que están articulados entre sí. Algunos en forma, ¿verdad?, rígida, sin movimiento, eso igual es una articulación, y que van a formar cavidades, por ejemplo, para proteger estructuras nobles, por ejemplo, la cavidad craneal, ¿verdad? la cavidad craneana que protege el encéfalo. Por ejemplo, la cavidad torácica, que protege los pulmones, corazón y otras estructuras. O la cavidad peltiana, que protege, ¿verdad?, los sistemas urinarios bajos y fundamentalmente partes importantes del aparato reproductor, especialmente el femenino, ¿verdad? Y así. También estos huesos se unen y forman palancas, se articulan entre sí y forman verdaderas palancas, ¿verdad? Sirven de punto de implantación a los músculos, que son los motores de esas palancas, que nos permiten movernos, ¿verdad? Desplazarnos. Son depósito importante de sales minerales, fundamentalmente calcio y fósforo. Son estructuras duras, de color blanquecino, que tienen un porcentaje bajo de sustancia orgánica, más o menos 25-30%, y su mayor porcentaje que está constituido por sales minerales. Estos huesos articulados entre sí conforman el esqueleto, lo cual le da sustentación al resto de las estructuras corporales, si no seríamos una masa amorfa, ¿verdad? Le da rigidez también a la estructura. También forman estos huesos, especialmente en la edad fetal y en la primera infancia, la mayor parte de los huesos forman elementos figurados de la sangre, son hematopoyéticos, ¿ya? Forman glóbulos rojos y otros elementos figurados de la sangre, ¿ya? En fin, tienen una serie de funciones, son órganos vivos, por lo tanto, absolutamente vivos. Ahora bien, estos huesos se clasifican de acuerdo con su forma, de la siguiente manera. Huesos largos, donde la longitud prima sobre el ancho y sobre el grosor. Esos son huesos largos, en que la longitud prima sobre el ancho y sobre el grosor. En los huesos largos se distinguen un cuerpo, diáfisis, y dos extremos, epífisis. Cuerpo o diáfisis y extremos o epífisis. Otro grupo de huesos son los denominados huesos anchos o planos. Los huesos anchos o planos, donde la longitud es más o menos equivalente al ancho y ambas mayores que el grosor. Esos son huesos anchos o planos. Y un tercer grupo, esto lo han dictado chiquitos, están en la universidad, claro, van a tener que avisarse un poquitito, cambiaron las condiciones, así que van a tener que ponerse las pilas nomás. Huesos anchos o planos, en los que la longitud y el ancho son más o menos equivalentes y mucho mayores que el grosor. Y un tercer grupo, donde el largo, el ancho y el grosor son más o menos semejantes, esos son los denominados huesos cortos. Tenemos, por lo tanto, huesos largos, huesos anchos o planos y huesos cortos. Eso de acuerdo con su forma, ¿verdad? Hay otros dos tipos de huesos que no están representados aquí y que no tienen una forma característica, no caen dentro de estas tres clasificaciones de forma. Son los denominados huesos irregulares. Las vértebras, por ejemplo, son huesos irregulares, ¿ya? No tienen una forma definida dentro de esta categoría. Y hay un quinto grupo de huesos que tienen algunas cavidades que se llenan de aire. esos son los denominados huesos neumáticos, y que mayoritariamente están alrededor de las fosas nasales. ¿Ya? ¿Neumáticos? Sí. ¿Cómo se llama la rueda de los autos que están llenas de aire? Neumáticos, ¿no es cierto? Esas cosas de goma. Lo mismo acá. ¿Ya? Los senos frontales, el seno maxilar, ¿verdad? El seno coital, el seno hidral y la costitimastoide, ¿verdad? Esos son huesos neumáticos. ¿Ya? Y los huesos que no tienen son el maxilar, el frontal, el etmoide, el esfenoide y el temporal. Esos son los huesos neumáticos. ¿Sí? Ya. Bien, sigamos. Eso en cuanto a su forma. Ahí tenemos un hueso ancho, ¿verdad? O plano, donde el largo y el ancho es mucho mayor que el grosor. ¿Lo cacharon ahora? Ya. Bien, con respecto a su estructura, los huesos se pueden clasificar fundamentalmente, en dos formas: hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Qué entendemos por esto? Los huesos están constituidos por laminillas, por trabéculas óseas. ¿Verdad? Trabéculas óseas, así como hojas de hueso así, ¿verdad? Que pueden estar muy pegaditas entre sí o que pueden dejar espacios entre sí, estas trabéculas óseas. Cuando estas trabéculas óseas están pegadas entre sí y casi no dejan espacio, hablamos de hueso compacto, que es lo que tenemos aquí. No sé si alcanzan a ver con esta luz. Voy a apagar un poco una luz. ¿Ahí ven mejor? Ya. Entonces es lo que tenemos aquí. Después se lo voy a mostrar más esquemáticamente. Aquí, ¿lo ven? Hueso compacto, no deja espacio entre sí, ¿verdad? Y esto lo encontramos fundamentalmente en las diáfisis de los huesos largos, también en los huesos del cráneo. La verdad es que encontramos hueso compacto en toda la superficie del hueso, pero en forma expresa, así, visible, ¿verdad?, en la diáfisis de los huesos largos y en los huesos planos del cráneo, ¿verdad? En las epífisis igual encontramos hueso compacto ahí, pero delgadito, ¿ya? ¿Sí? Como una pequeña cubierta. ¿La diáfisis es el cuerpo? El cuerpo, claro. ¿Sí? Y el hueso esponjoso lo encontramos fundamentalmente en las epífisis de los huesos largos. Y parece una esponja, ¿eh?, donde las trabéculas están dejando espacio entre sí. Pero si miran por un poquitito, también encontramos huesos esponjosos en los huesos planos, ¿verdad? Tanto del cráneo como de otras partes del esqueleto. Encontramos huesos esponjosos en los huesos cortos. Los huesos cortos están mayoritariamente formados por huesos esponjosos y cubiertos por una pequeña cantidad, una pequeña cubierta de hueso compacto. ¿Ya? Donde encontramos mayor cantidad de hueso compacto es en los huesos largos, que son verdaderas columnas que están sosteniendo al cuerpo humano. ¿Ya? ¿Ustedes han visto alguna columna de algún edificio? ¿Han tocado la columna de alguna iglesia de repente? Son huecas. ¿Verdad que son huecas? ¿Y por qué son huecas? La gente lo ocurre. Porque para mayor, porque la resistencia que hacen estas columnas normalmente es en la periferia. En la periferia, por una condición física que ustedes tienen que haber aprendido en sus cursos, ¿verdad? De enseñanza media. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con una fuerza que se aplica sobre un punto? Si yo aplico una fuerza aquí, ¿qué pasa con ella? O la aplico aquí, ¿qué pasa con ella? Se descompone, ¿verdad? El impacto de esa fuerza se descompone en forma lateral, así y así, ¿verdad? y al descomponerse, la mayor resistencia lo hacen las estructuras periféricas. Eso es lo que ocurre en las columnas de los edificios. Por eso no necesitan ser sólidas las columnas para tener resistencia. Basta con que sean, ¿verdad?, con que tengan una buena estructura periférica, suficientemente útil. ¿Alguien me puede dar una hoja de papel? Si yo esa hoja de papel la tengo así, ¿verdad?, se dobla con facilidad, se dobla con facilidad. Si esa misma hoja de papel, que no aumento el grosor, sino que le doy la forma de una columna, ¿verdad?, ahí me hace más resistencia que cuando estaba así solita, ¿cierto? Eso ocurre con las columnas, eso ocurre con los huesos. No necesitan ser sólidos los huesos para tener resistencia y soportar el peso del cuerpo, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, eso nos permite ser individuos livianos, porque si no, imagínense los deportistas, seríamos tan pesados que apenas podríamos caminar, estaríamos malón. El programa rojo, ¿verdad?, del baile, qué sé yo, no tendría sentido, sería fome. Ya. ¿Perdón? No, están repartidos en distintas partes. Eso lo distingue. Entonces, si eso hace... Aquí. Eso hace entonces que se distribuya el hueso de esa manera. Ahora bien, eso es lo que explica, es lo que explica lo que ocurre en la diana, ¿verdad? Y si ustedes miran con atención de epífisis ahí, van a ver que las trabéculas del hueso esponjoso no están ubicadas al azar, sino que siguen una cierta dirección. Fíjense ahí, miren, ahí, ¿verdad? Y ahí. Ahí hay otra, ¿verdad? Ahí hay otra. ¿Se fijan? Siguen prácticamente la misma línea en la cual se descomponen las fuerzas que se aplican sobre ellas. Y así como está recibiendo este fémur, que es el hueso del muslo, que está recibiendo todo el peso del cuerpo, las clavículas óseas entonces se orientan en el mismo sentido en que se descompone la fuerza del peso del cuerpo. Así, para otro lado. Así, ¿qué es lo que están viendo allí? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Ya? Ok, vamos a ver otras imágenes entonces ahora. Ahí, más esquemáticamente, tenemos este, la tibia, ¿verdad? Vemos que el hueso compacto, su mayor expresión es en el cuerpo, en la diáfisis, y se va adelgazando hacia la epífisis y aquí es el nariz. Y el hueso esponjoso fundamentalmente está en los extremos, en las epífisis. Y en el centro hay un conducto, un canal, es hueco. El canal medular, que está ocupado por una sustancia que se denomina médula ósea. Médula ósea. Para distinguirlo y separarlo de otra médula que van a conocer después, y que es un elemento nervioso, que es la médula espinal. La médula ósea, en el feto y en el infante, tiene un color rojizo, porque tiene esa función que habíamos dicho al principio, que es formar elementos figurados de la sangre, fundamentalmente glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces tiene un color rojizo, es la médula ósea roja. En la medida que se va creciendo, esta médula ósea roja va siendo reemplazada por tejido graso, por tejido lipídico, ¿verdad? Y va adoptando un color amarillento. Va perdiendo su capacidad hematopoyética, ¿verdad? Y va siendo reemplazada y pasa a llamarse médula ósea amarilla. Algunos huesos mantienen su función hematopoyética a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Como el esternón, por ejemplo, como los cuerpos de las vértebras, eso sigue produciendo glóbulos rojos, sigue teniendo esa función hematopoyética. Al oír hablar de realmente de funciones externales, ¿verdad? Esas funciones externales es para estudiar la capacidad hematopoyética, ¿verdad?, de la médula ósea roja. Y en personas que tienen problemas de leucemia o problemas de alguna alteración de la sangre, ¿ya? De formación de sangre. Bien. Estos huesos ahora se forman a partir la mayor parte de los huesos, la mayor parte de los huesos, especialmente del cuello mamapú, ¿verdad? Se forman a partir de cartílago. Es una osificación indirecta, ¿verdad? Primero se forma cartílago y después se van convirtiendo paulatinamente, se van osificando estos cartílagos, se convierten en huesos. Hay otros huesos, como los del cráneo, que se forman en base a membranas, que es una osificación membranosa, ¿verdad? Esa es una osificación directa. Y eso después lo vamos a ver, que da unas características particulares. Bien, estos huesos, ¿verdad?, que se fueron osificando, tienen puntos de osificación que parten de la parte central y puntos de osificación que parten desde aquí arriba. Y se mantiene una porción cartilaginosa en la unión de la diáfisis con la epífisis. Y mientras ese cartílago allí, que es el cartílago de crecimiento o cartílago epificiario, no se osifica, el hueso tiene la capacidad de seguir creciendo en longitud. Y por lo tanto el individuo va ganando en altitud, ¿verdad? Mientras se mantiene. Una vez que se osifica ese cartílago de crecimiento o cartílago epificiario, ¿verdad?, el individuo deja de crecer. ¿Estamos? Y queda, una vez que se osifica, queda esa huella que se ve ahí, con el número 5, creo que es, ¿no? Ahí. Esa es la huella que dejó ese cartílago de crecimiento una vez que ya se osificó y se calcificó. ¿Ya? Bien. Además, los huesos están cubiertos por una membrana. Por lo tanto, el crecimiento en longitud del hueso depende de la persistencia o no del cartílago artificiario o de crecimiento. ¿Verdad? El crecimiento en longitud. El crecimiento en grosor del hueso, ¿de qué depende? De una membrana que envuelve al hueso. Una membrana ricamente vascularizada, por lo tanto con mucha irrigación, que le aporta al mismo hueso. Y ricamente inervada, con muchas terminaciones nerviosas. Los que ¿alguien juega fútbol por aquí? ¿Ah? ¿Ninguno ha recibido una patadita en las canillas? ¿Ah? Duele como caballo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es porque es una membrana que envuelve al hueso y que se llama, no lo había dicho todavía, se llama periósteo, ricamente vascularizada e inervada. ¿Periósteo? Pero junto con ser ricamente vascularizada e inervada, tiene la capacidad de formar hueso nuevo. Este periósteo envuelve a todo el hueso, excepto, y esto escúchenmelo bien, excepto en las superficies articulares del hueso. ¿Qué se entiende por superficie articular de un hueso? Las superficies de un hueso que entra en contacto con otro, ¿verdad? Ahí no hay periósteo, hay otra sustancia. ¿Ya? Es preferible que ponga la atención y no me la apunte. Ya. ¿En serio? Todo esto sale en los libros. Ya. Entonces, este periósteo que envuelve a todo el hueso, salvo en las superficies articulares, tiene la capacidad de formar un hueso nuevo. Permite, por lo tanto, que el hueso crezca en grosor. ¿Verdad? En grosor. Y este mismo periósteo es el que permite, cuando hay un trauma, cuando hay una fractura, regenerar hueso nuevo y permitir que las fracturas se suelten, se consoliden. ¿Ya? El periósteo. Sigamos. Ahí una imagen más detallada de lo que es el hueso esponjoso. Ahí se ve clarita la clavícula, ¿no ven? ¿Eh? Y la forma ojival que van adoptando. Bueno, el canal medular, el corte transversal de un hueso largo, ¿verdad? Donde está mostrando claramente el canal medular. Y ahí tenemos un hueso corto que está fundamentalmente constituido por tejido esponjoso y por una delgada cubierta de tejido compacto. ¿Esos huesos no tienen médula? ¿Perdón? ¿No tienen médula? ¿Esos huesos, los huesos cortos? Los huesos cortos suelen tener un poco de médula también. Y ese es un hueso plano ubicado en el cráneo. y en relación con los huesos planos del cráneo, también presentan hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto se ubica en las dos superficies de este hueso plano, ¿verdad? En la superficie externa, que está en relación con el cuero cabelludo, algunos tenemos más cuero cabelludo que otros, entonces, y en relación con la cavidad interna del cráneo, ¿verdad? Donde está el encéfalo. Estas partes de hueso compacto en los huesos planos del cráneo pasan a llamarse tabla. Tabla externa y tabla interna. Y el hueso esponjoso que ocupa a modo de sándwich, ¿verdad? La parte central de este sándwich, entre las dos tablas, y que tiene una característica distinta al hueso esponjoso que le mostré anteriormente, se fija, parece un queso, por oye. ¿Han visto uno de esos quesos suizos? Pero aquí no sale igual, ¿verdad? Este hueso esponjoso de los huesos del cráneo se llama diploe. Diploe. Es una forma distinta de hueso esponjoso, ¿verdad? Y que lo encontramos solamente en los huesos del cráneo. ¿Estamos? Continuemos. Bien. Y después de esta introducción al estudio de la osteología, y no es chiste, después de esta introducción al estudio de la osteología, tenemos que entrar a estudiar la osteología ya en detalle, estructura por estructura, partiendo con la columna vertebral. Vamos a descansar 10 minutos, 10 minutos, porque si no nos alcanzamos a la materia, ¿verdad? Para después, pasemos a pabellón. 10 minutos y seguimos con esta segunda parte. ¿Vamos?